casi todo está dispuesto entonces para empezar el programa. Mirá vos cómo son las cosas, porque tenemos que tratar de usar lo menos posible la internet para que no se le corte a nuestros oyentes. Somos 8 y digo además porque para llegar a 10 y estar todos dispuestos para empezar a escuchar atentamente lo que va a venir en el programa del día de hoy. Digo que tiene una extraña, podría decir una sobrenatural casualidad. Hoy es el programa número 17 de Gorcéntrico. La desgracia. Qué desgracia. Y está bien. Nunca más. Entendible. Nunca más. No hay cortina, ¿verdad? Estamos. No, porque la desgracia. Sácame la cortina porque. Señores, hoy estamos fuera del Mundial de Fútbol que se está desarrollando en Sudáfrica. Por lo tanto, no hay nada que festejar. En ese sentido, pero en otro sentido, hoy tenemos el gran desafío de Gorcéntrico y arriba las palmetas entonces, por favor. No vamos a dejar que decaigan nunca, nunca los ánimos de los argentinos y mucho menos de los argentinos que nos pueden escuchar en el exterior, que nos pueden escuchar en cualquier bar, restaurante y todo ese tipo de cosas que tengan wifi, por supuesto, o cualquier dispositivo que se pueda conectar vía 3G, si tenés un celular 3G, por ejemplo, también lo podés escuchar. Pero no tengo. En tu ¿cómo se llama? El iPhone, como tiene el negro, negro cheto que tiene un iPhone, una cosa de locos. Bueno, y hoy entonces vamos a ir dando el adelanto. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un rebote. Bueno, decía que en el día de hoy vamos a tener el gran desafío egocéntrico. Vamos a elegir un oyente. El oyente va a poder participar a través del chat. El chat está ahí en la página principal, dice chat. Nuevo, ingresa ahí, se pone un seudónimo, un nickname o el nombre propio si quiere. Como ya están unos cuantos acá conectados. DNI, número de tarjeta y arrancamos. Claro, el número de tarjeta y el código de seguridad de la tarjeta. Claro. No, ponen ahí, entonces ya estamos como para comenzar la selección del oyente que va a competir aguerridamente por contestar una cantidad de preguntas dificilísimas, importantísimas. Pero no llegué a estudiar. Van a competir contra vos, de ahí. Yo te pregunto de vuelta, ¿vos estás seguro? Van a competir contra vos, vos vas a defender el honor de esta radio, de este lado Day, del otro lado un oyente que se juegue la vida por todos los oyentes que van a poder ser ayudados incluso a través del chat. ¿Por otros oyentes? Vamos a ver de qué lado se pone, porque puede ser que algunos oyentes estén de su lado. Vamos a ver cuánto arenga que puede dar usted para que los oyentes se pongan de su lado. Vamos. Y no del lado del oyente, ¿está? Dale. Y por otro lado el oyente puede arengar a través del chat. Que lo apoyen porque, no sé, porque es un buen tipo, porque es una buena chica, porque podría llegar a hacer algo en caso de ganar. Y el premio. ¿Hay un premio? Es un. No te voy a decir qué es el premio. Todavía no lo voy a decir. Pueden cambiar el link dando un doble clic sobre el nombre. Saludan a través del chat. Saludo. No sé quién es Deep Love, por ejemplo, pero hace un doble clic sobre el nombre y ya puede poner ahí el nombre que quiera o el nick que quiera. Perfecto. Perfecto. Dicho esto, que es la temática que va a atravesar todo el programa del día de hoy, el concurso, vamos a hablar de lo que no tiene que ver con el concurso en sí. ¿Qué es? Todo lo demás. Todo lo demás, el resto del programa. El momento en el que Day va a hacer su catarsis futbolística. Que va a hablar de bueno, en realidad yo conozco la opinión, ya, porque ¿De antes de empezar el Mundial, en las eliminatorias, usted ya tenía una opinión formada respecto de la selección. Hoy va a desarrollar, supongo, que esa opinión no ha cambiado mucho, siempre tenía una idea. Me imagino que su momento en el día de hoy va a ir por ese lado, por la misma idea. Sí. Parte. Pero conociendo cómo terminó esta cuestión el día de ayer. Sí, ayer. Va a tener alguna que otra cosita para agregar. Lo cual me parece perfecto. Vamos a tener ese espacio en este programa. Gracias. Para hablar de eso, para que los oyentes. Y el Beto dice que está dos veces y no entiende por qué. Bueno, no sé, en el chat ahí están hablando. Contéstele a algún oyente porque yo mientras hablo no puedo escribir sobre el chat. O si no, la secretaria. Acá tenemos a la secretaria. Bueno, dicho esto, entonces Damian va a estar hablando un poco de deporte y de esto que nos pasó con la selección nacional. Por otro lado, dame un poquito más de retorno, Pulpo. El Pulpo hoy está estrenando un nuevo programa de envío de ondas sonoras. No, sí, él puede mandar. Puede mandar ahora. Puede tener es como una especie de DJ. DJ sí, Pulpo. Es DJ Pulpo. Porque puede pasar de una música a la otra rápidamente. Mirá. Te puede hacer un scratch. Te manda un scratch. Tremendo. Es increíble. Tremendo scratching. Bueno. Puede ir manejando los volúmenes independientemente. Bueno, y pasa uno y otro, una locura. Así que el Pulpo hoy está más pulpo que nunca. Pulpo y va a colorear musicalmente y todo este programa. Bueno. También viene el Negro, que Cocinegro en el día de hoy estábamos charlando a ver qué se podía hacer. Y todos comemos pasta. Sí. Pero lo importante de la pasta, ¿qué es? La salsa. Perfecto, la salsa. Entonces hoy vamos a tener un recetón de salsa. Qué bien, me viene bien, ¿eh? Esas salsas que a veces nosotros compramos hechas, insulsas, insaboras, el negro le va a dar un toque especial. Vamos a tener una salsa de verdad, como corresponde, con un poquito de tiempo y amor, todo se puede conseguir. Claro, por supuesto. Bien, este programa entonces tiene audio, este programa tiene texto a través del chat, este programa tiene imagen, y para la imagen ha venido la gorda, mi hermana. La gorda trajo un segmento de película. Hoy vamos a preparar mucho pochoclo porque tenemos como 5 minutos de película, me parece. Ah, ¿sí? Sí. Una película muy conocida de Argentina, ya va a estar desarrollando, pero muy buena escena. Nos vamos a poder sentar y disfrutarla. Perfecto. En familia casi, porque esto ya es como una familia, ¿no? Lo es. Muy bien, vayan pensando, todos los que están escuchando, si se van a hacer cargo. ¿De what? Si se van a hacer cargo y van a tomar la bandera del oyente y van a participar como representantes de todos los que están del otro lado. Tengan para cuidado. Competir por el concurso que se viene en el día de hoy, el concurso egocéntrico colosal, el desafío. Colosal. Hoy bauticé el programa como El Desafío. Muy bien, recuerde que este programa trae suertes, puede copiar el link en su Facebook, puede traer un montón de gente y ¿qué pasó? Sumar. Ah, me dejaste pasmado. Porque no encontraba la palabra. Y sumar a todo el que crea meritorio de escuchar este programa. Vamos. Y de hacernos compañía. Porque, como no, nosotros estamos acá para hacer compañía en el domingo, caluroso domingo el día de hoy, por cierto. Rarísimo. Pero todos los que están del otro lado hacen la compañía nuestra de cada domingo. Yo ya no me siento solo desde que los domingos hago este programa. Estoy muy sensible, boludo. No lloren. Pulpo, mandame una publicidad, mandame el separador de Day y vamos adelante que se nos viene la noche. ¿Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra? No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la... parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la p*** y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Ese ejercicio mental que tal vez Tal vez no nos, tal vez exagere diciendo que nos puede salvar la vida, pero seguro la va a modificar de buena manera. Sí. En un momento de nuestra semana. Es la idea. Por ejemplo, hoy. Demian, tristeza, congoja, por nuestra salida del Mundial, pero no obstante lo cual, decía Riff en una canción rockera, no obstante lo cual... ¿Te sigue gustando el cabaret? No. No, no. Eso decía la canción. Eso decía la canción. No, no obstante lo cual, digo yo, me enganché más en este Mundial que en cualquier otro, sin embargo, no fue de los mejorcitos. No, a nivel general o a nivel particular de la Argentina, es decir. Yo me enganché a nivel particular de la Argentina porque creía, tenía mucha esperanza puesta y quería ver que funcione. Me parece que estaba como la materia prima, estaba. Pero bueno, dirás. Y bueno, analicemos qué faltó. Analicemos, a ver si podemos decir qué faltó. Dele para adelante. Vas a tener cinco minutos de Day. Muchos ponen 5 minutos, en una de esas termine antes. Bueno, dejate algo para arengar a los oyentes. Sí. Al momento de que necesites la ayuda de ellos, porque en el concurso algún oyente te puede apoyar. Y de acuerdo a lo que digas, quizás los maradonianos no te acompañen y los antimaradonianos sí. Bueno, ojo. Bueno. Que cada uno saque su conclusión entonces. Adelante. ¿Qué quiere hacer? Adelante. El que haya escuchado este programa el domingo anterior. Uh-huh. Escucho de esta boca, que es la misma que hoy les habla, que Argentina me preocupaba. El partido con México había dejado algunos datos claves, especialmente en el funcionamiento de la mitad de la cancha del equipo. Y yo dije acá que me parecía que tenía que haber un cambio en el medio campo para que la selección pudiese contener a Alemania en su estado ofensivo, que es la virtud principal de ese equipo. Virtud que demostró todo el campeonato. Más allá de haber perdido con Serbia, y acá donde muchos periodistas se confunden, porque Argentina llegaba ganando todos los partidos y Alemania había perdido con Serbia. El que haya visto ese partido, o un resumen de ese partido, habrá podido ver que Alemania provocó no menos de 10 situaciones de gol claras, haciendo figura al arquero y errando encima un penal, jugando prácticamente 60 minutos de partido con un jugador menos. Así todo, la gente se agarró de esto, ¿no? De que Alemania no es tan peligrosa como dicen, perdió un partido, perdió con Serbia, le ganó 1-0 apenas a Ghana, pero venía de hacerle 4 a Inglaterra. Inglaterra jugó un mal mundial, ¿sí? Pero eso no quita que siga teniendo individualidades que en cualquier momento te mojan o te definen un partido, como si las tiene Argentina también. Lo que sí tenía Alemania era un sistema de juego definido y una, digamos, una acatación de las reglas impuestas desde el banco de suplentes a rajatabla y sin miramientos. Todos los jugadores que usaba Alemania en ataque volvían todos a defender, salvo Klose, que era el 9. Los demás bajaban todos a posición de volante para contener al poderío argentino en este caso. Pero lo hizo durante todo el Mundial. Argentina puede llegar a haber tenido un planteo táctico similar, pero lo que no tenía era un orden en el medio. Un orden en el medio se ganaba con un 5 al lado de Mascherano, el clásico doble 5. Tratando de hacer bajar a Di María, sí o sí, hasta 40 metros, si querés, de la línea final de Argentina. Y por el otro lado alguien tenía que bajar, Tevez o quien sea. Porque Lam pasaba, o Boateng llegaba hasta mitad de cancha y armaba juego. La movilidad de los jugadores alemanes implica que necesita que haya más gente para poder marcarlos. Si vos marcás hombre contra hombre con jugadores que corren todo el tiempo en diagonales, tratando de vencer el offside, vas a encontrar problemas porque van a quedar uno contra uno. La radiografía del partido fueron 15 minutos. El gol de Alemania es un gol fortuito, pues es de pelota parada, digamos. Es un error de la defensa argentina, claramente. El equipo argentino utilizó ese recurso para abrir 3 de los 4 partidos que ganó. Los 3 primeros partidos de la Argentina en el Mundial lo abrió con pelota parada. Con Nigeria el gol de Heinze. Con Corea del Sur un gol en contra. Y el gol de Michelis contra Grecia. ¿Sí? Los 3 primeros goles de cada uno de esos 3 partidos de Argentina fueron con pelota parada. Sufrió lo mismo y muy temprano en el partido. De todas formas, más allá de ese gol y que Argentina tenía que ya lanzarse, ya era tarde para hacer el cambio de doble 5. A los 2 minutos de partido ya es tarde. ¿Por qué ya es tarde? Porque ahora tenés que ir a buscar. Ya no te sirve más aguantar un poco más y tratar de contener. Tenés que ir a buscar. No podés sacar un jugador de arriba y defender con 3 es un suicidio a los 2 minutos de partido. Entonces, ¿dónde es que falló Maradona? Para mí falló en esa lectura. De todas formas, él tuvo un discurso a lo largo de todo el Mundial que fue que él muere en la de él, que muere con este sistema y que los jugadores son 23 fieras y bla, bla, bla. Cosas increíbles, no increíbles porque sean sorprendentes, sino porque son imposibles de creer, como que De Michelis tuvo un muy buen mundial, según palabras de él. Obviamente era una bomba psicológica. Argentina termina sin variar en este partido y sufre lo mismo que sufre con México, pero contra un equipo que tiene mucho más poderío en la ofensiva. ¿Sí? Pero sufre lo mismo, perdido en la mitad de la cancha, recuperando la pelota de última, casi dentro de su área, cuando la pelota tiene que ser recuperada 20 metros más adelante, por lo menos, y salir a apretar. Pero ya esos 15 minutos marcaban cómo iba a ser el partido. Después Argentina obviamente se descompensa un poco, y se descompensa lógicamente porque tiene que ir a buscar. Y a mí me pasó que yo estuve muy nervioso hasta el 2-0. El 2-0 me tranquilizó porque supe que se había terminado. Después ya no sufrí más. Y como que el resto del partido me pude relajar y ver lo que estaba pasando y no mucho más. Ahora, acá la pregunta que viene seguida a la eliminación es: ¿qué va a pasar con Maradona? ¿Qué va a hacer Maradona? ¿Qué queremos que haga? Hay varias personas que dicen que no tiene que seguir, desde los medios algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros lo dejan como que es un... No, digamos, no dan una opinión, sino que lo dejan como abierto a que Maradona decida. A mí la pregunta es la misma que me repiqueteó desde que Maradona asumió, que yo en este programa me quejé muchísimo, que es que Maradona llegó a la selección con 23 partidos dirigidos y creo que desde el 94 no dirigía. Es mucho tiempo, es un fútbol distinto, el que lo quiera ver bien, el que no, no, el que se jugaba hace mucho tiempo y en Argentina, donde él dirigió, a lo que es el fútbol hoy, especialmente europeo. Argentina desde el 90 no pasa a esta instancia. Digamos que por ahí debió haber habido una lectura diferente, una lectura que sí tuvo el técnico alemán, que dijo que sabía exactamente, lo dijo 2 días antes del partido, sabía exactamente cuáles eran las debilidades de Argentina y las explotó al máximo. La pelota parada, insisto, puede haber sido un error de Argentina y no por ahí tanto mérito de Alemania, más allá que el tiro libre estuvo muy bien pateado. Pero a lo que se refería logra lo otro, a ganarle las espaldas a los volantes más ofensivos de Argentina y encontrarse con 30 metros entre la defensa argentina y un solo jugador que era Mascherano en el medio. Mascherano tenía que contener a Podolski cuando se cerraba, a Klose cuando bajaba a recibir de ariete, como se dice en España, a Schweinsteiger y a Khedira, que iban para adelante todo el partido, y a lo que Özil le daba de movilidad en el ataque, moviéndose por toda la franja central y de las puntas del ataque. La Argentina no supo leer el partido y para mí ahí estuvo el error de esta eliminación. Soberbia, falta de experiencia, llámenlo como quieran, yo por ahí no estoy capacitado para decir exactamente qué fue lo que falló, pero sino tratar de leer. Claro, a mí lo que me interesa es que no haya un juicio de valor sobre el análisis, ¿no? Porque me parece que el Diego tal cosa... No, eso no corresponde. No, está bien analizarlo desde ese sentido. Había que tirar para adelante, ya estaba definido quién iba a ser en el Mundial el técnico, y bueno, una vez que se clasificó al equipo, con bastante sufrimiento y sin jugar nada bien, este equipo juega 5 partidos bien y renueva la esperanza en todo el mundo, incluso en el periodismo, cuando en realidad había errores marcados desde el principio. Sí. ¿Qué iba a pasar cuando Argentina jugara contra equipos que fuesen más en ataque? Argentina sufrió en parte del partido con Nigeria, y Nigeria ni siquiera le pudo ganar a Grecia, que fue de lo más flojo. Grecia decidió defenderse todo el partido contra Argentina y así todo llegó un par de veces clara. Digamos que pueden pasar, o sea, son errores puntuales, pero quizás la generación de juego argentina falla desde más atrás y no en depender de que Messi agarre la pelota y se trate de sacar 2 tipos encima, porque el día que no pasa, Argentina se ve apático y sin generar peligro. Sí, a mí lo que me pareció, mi humilde opinión, dígame, es que el Diego en el 86 y en el 90 llevó a la selección, porque tuvo mucha responsabilidad él, como el mejor jugador del mundo, llevó a la selección a la final directamente. Y en este caso, o sea, y en ese momento las críticas él las podía sobrellevar o las podía contestar jugando directamente en la cancha, que es lo que mejor supo hacer. Y en este caso, quizás no era tan brillante o no es tan brillante como jugador que como técnico. Claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, tuvo que ir contestando a partir de ese lugar, y él no se podía poner los cortos y entrar y dar vuelta a la historia y cerrarle la boca digamos, al que estuviera criticando a la selección. Él intentó que Messi fuese ese personaje, sí, en esta historia, pero no, no funcionó. Y son diferentes y no son comparables y bueno, todo eso. Pero bueno, usted quiere, si quiere un ejemplo, en el 90 Argentina juega con Brasil y Brasil lo pelotea, ya lo nombramos varias veces de este partido. Sí. El que hace la jugada que rompe el partido fue él. Se saca dos tipos encima y entre otros dos pone un pase de caño a Ricardo Rocha para que Caniggia haga el gol. Una jugada aisladísima en un partido en el que Brasil merecía ganar por varios goles. Él se agarró el equipo al hombro, hizo esa jugada y terminó el partido. Messi no es igual a Maradona. Ahora, si yo creo que eso lo intuíamos todos, que no es igual a Maradona. Todos esperábamos también, teníamos la sensación de que podía explotar en este Mundial. No fue eso lo que pasó. Y habría que buscar, a ver, por ahí razones de por qué no explotó, si es realmente porque no es lo que dicen que es, o porque no se sintió acompañado con el equipo, o el equipo le faltó esa chispa que tiene que tener cualquier equipo campeón, que en los momentos claves sale a reducir su garra, y quizás Argentina, si hubiese empatado el partido ayer, la historia hubiese sido distinta. No lo logró, tampoco llegó tan claro como para empatarlo, merodeaba el área, pero no llegaba a definir una jugada concreta. Apenas me acuerdo un tiro de Di María que pasó cerca, pero es un tiro de afuera, sí, Higuaín sacándose un tipo rápido del área y pegándole zurda medio mordido, que también es una jugada rápida y le hizo, digamos, pensando en que era lo único que le quedaba para que no lo tapen. O sea, muy forzado todo. Entonces quizás sea bueno analizar qué pasó. Ahora, ¿qué tiene que seguir de acá en más? No sé, para mí hay que esperar. Y también hay que esperar para ver qué es Maradona como técnico. Maradona, no podemos juzgarlo como técnico por una cantidad de partidos muy, muy pequeña. Para mí un técnico se forja con la experiencia y con el tiempo. Y ahí donde uno ve la verdadera medida, donde sabe resolver situaciones en campeonatos claves. Maradona no tiene esa experiencia. Y la pregunta es, ¿hay que seguir bancándolo para que esa experiencia la hagan en la selección? ¿O debería dedicarse a esto y quizás más adelante que sea su tiempo? 5 años de acá para adelante, para dentro de 2 mundiales, sea el tiempo de Maradona con mucha más experiencia encima, muchos más partidos en el lomo. No sé, bueno. Realmente una lástima por todo lo que se había depositado en este equipo, pero bueno, de todo lo que hablamos el domingo pasado de los equipos sudamericanos, quedó uno solo en semifinal, que es Uruguay. Vamos arriba a la celeste, que ahora estamos todos a pleno, tomando mate a pleno, todos con Uruguay. Lo que decían, estábamos muy contentos nosotros con la eliminación de Brasil, y parece que Uruguay estuvo contento con la eliminación de Argentina. ¿Ah, sí? Sí, porque es así, ¿viste? Parece que va. Y las Islas Fiji estuvieron contentas con la. Estarían contentas si a Uruguay lo eliminan, por ejemplo. Ah, porque mira, es de menor superficie. Ah, es únicamente de terreno, una superficie soberana, sí. Ah. Y así. Y algo más chica que las Islas Fiji, no sé. No, pero sí. Alguna. El Vaticano, por ejemplo, el Vaticano estaría contento con la eliminación de las Islas Fiji. Y así. La podemos ir pensando. Vaticano me dan mucho Brasil estaría contento con la eliminación de China, por ejemplo. Y China estaría contento con la eliminación de Marte entero, porque es gigante. Muy bien, entonces ha finalizado este momento futbolístico, por favor, usted se lo merece además, porque hoy es el epicentro de la columna vertebral del programa, que es el desafío, señoras y señores. Robo, necesito que me ayudes. Todos los oyentes que han bienvenido, entonces los que vinieron desde el 8, que estaba primero conectado, hasta el número 14, ahora somos 14, había 15 que van y vienen, todos los oyentes pueden conectarse al chat. Y desde ahí van a poder, primero, ser seleccionados como su contrincante. Los que defienden a los oyentes. Bien. Y segundo, como el contrincante propiamente dicho, ya establecido, va a poder ir contestando con la ayuda de los otros oyentes. Vamos, chicos. Que estén de su favor. Por favor. Quizás hay oyentes que se ponen del lado de Day. Pero necesitamos oyentes, ayuda. Vamos. Estarán del lado de los oyentes. Perfecto. Dicho esto, entonces, quiero agradecer a todos los que estuvieron el domingo pasado, que después de este programa hicimos el duplex por Vamos Arriba. Agradecer porque Vamos Arriba sí ha sorteado un momento más en las eliminatorias por grabar el disco. Han votado todos y nos dieron el pasaje a la semifinal. ¡Felicitaciones! Semifinal que será el domingo 11, que casualmente coincide con mi cumpleaños. Y con su cumpleaños. Oh. El domingo 11, el domingo que viene, será mi cumpleaños. Por lo tanto, estaremos festejando mi cumpleaños, haciendo programa de radio y viviendo la semifinal de Vamos Arriba. Que bueno, ya estaré mandando mails en la semana de cómo votar, pero más, básicamente es el mismo. ¿Le puedo agregar algo? La final del Mundial es el domingo que viene. Y la final del Mundial, por supuesto. O sea que va a estar todo junto el 11 de julio. Vamos una cosa. Arriba coincide con la celeste. Vamos Arriba coincide con la celeste. Mirá si tenemos un doplete. La celeste juega, ¿cuándo juega la celeste? La celeste juega creo que el martes. El martes. Sí, señor. Bueno, estaremos haciendo fuerza por ellos. Hoy vamos a pasar a algún tema para darles suerte, porque este programa trae suerte, ya lo he dicho antes. Estaremos pasando algo de Mundial 90 el otro día. No funcionó lo de la canción, pero porque la cantamos en el baño, porque no había toda la cantidad de gente. Eso es la culpa de la gente que no se copó. Sí, porque yo dije, la cantamos y hay 15, ¿no? Y había 14, así que tuvimos que cantarla en el baño. No pudimos, faltó un poco de fuerza. Hay gente ahí que va contestando, entonces, que nos está comentando, dice, todos nos enganchamos creyendo que con la mística, la garra y la suerte de tener al mejor jugador del mundo como técnico en la cancha, se puede ganar un mundial, pero con eso no alcanza. Bueno, no alcanzó. Sí, es verdad, pero también un poco somos así, hay que reconocernos. Como argentinos en este sentido, somos un poco de la improvisación y de la suerte, a suerte y verdad, de la cábala y de todo eso. Uh-huh. Cosa en lo que, qué sé yo, algunos son del papelito de anotar todo. Sí. Y Beto dice que pensó que el Mundial había terminado. Sí, el Mundial lamentablemente terminó. Terminó para nosotros. Para nosotros. Siguen, hay unos equipos ahí que están jugando, haciendo cosas. Bien, dicho esto entonces, terminamos por... Sí, damos por finalizada esta sección triste de la historia. Y nos vamos a meter de lleno en la tanda. Bueno, ¿yo me voy preparando? Nos metemos desde lleno. No, vamos a cocinar perfecto, con el cocinegro. Perfecto. Ahora vamos a dar esa receta necesaria para la vida. Para que nos alimentemos bien. Para que inventemos amigos, agasajemos parejas, novios, maridos. ¿Tenés novios o maridos? Todavía no. Con la barba te Yo no tengo novios ni maridos, pero espero que en algún momento, si quisiera tenerlos, los pueda tener. Seguramente. ¿Eh? Porque acá estamos en favor. Tu sex appeal. Tengo y no cocino. Qué fe. No. Qué desastre, gorda. Mira, con lo que comes, pobre muchacho, debe estar cocinando kilos y kilos de osobuco. Cuando llego al lado de la puerta tengo un balde con sardinas. Un balde con sardinas que le muestran desde arriba y ella... Muy bien, Pulpo, haga lo que sabe hacer mejor, que es ir a la tanda, haceme un scratching para que la gente disfrute de tu nuevo software. ¡Genio! ¡Qué scratching, maestro! DJ Dero. Bueno, vamos a la tanda y volvemos y se sienta aquí el negro y pasaremos entonces la receta. Vamos a dar una pregunta. Apa. Vamos a dar ya una pregunta para que la gente responda. El primero que responde será seleccionado como contrincante del desafío egocéntrico que se juega en el día de hoy. Hay que tener conocimientos, muchos conocimientos. De deporte. De deporte, de deporte, la calle. ¿Sí? No, de deporte no, porque usted, si no, se ve muy favorecido. Pero alguna de deporte para beneficiar. No voy a dar el tiempo para que busquen en Google, por ejemplo, porque el oyente tiene esa facilidad, pero no voy a dar el tiempo de respuesta para Google. Va a haber de historia, tiene que conocer de historia. Bien. Tiene que saber de la calle, mucha calle. Tiene que saber de chimentos, lo que pasa en materia de chimentos. Tiene que saber de cine, algo de cine tiene que saber. Sí, sé algo de cine. Bueno, hay preguntas de todos los colores y de todas las temáticas. Pulpo, llévalo. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenin. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Hola amor, ¿llegué? ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Cocinegras noches. Está escuchando mi abuela. Por lo tanto, pido disculpas por la cantidad de malas palabras que van. Pero las palabras no son malas, decía Fontana Rosa, ¿no? Claro. Sino la manera en que se utiliza. Por lo tanto, las disculpas del caso, porque viste cómo es con la abuela. Uno no puede andar así, a tontas y a locas. Muy bien, cocinegro, entonces vamos a hacer, por ejemplo, una salsa que nos sirva para preparar una fideada, sí, con todos los amigos y adornarlas como corresponde, adornarlas de color, sabor, para que todos los que estén ahí estén agasajados, estén contentos. Dicen que panza llena, corazón son contento. Contentos. Así que esperamos ansiosamente la receta de la salsa. Vamos a hacer una salsa escarparo. Salsa escarparo. Muy bien. Salsa escarparo, yo sé que uno la compra en cualquier lado, pero yo no termino de definir cuáles son los ingredientes con esos sobrecitos de salsa hecha. Sí, no dicen nada. Dicen el nombre nada más. Una cosa muy insulsa, ¿viste? Uh-huh. Entonces, me gustaría preparar una salsa que tenga mucho sabor, que yo encuentre cada uno de los ingredientes. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a necesitar albahaca. Uh-huh. Fresquita, ahí que la compramos, claro, la plantita. La plantita fresquita. Muy bien. Que hay algunos que la tienen, bueno, en esta época creo que no muchos la pueden tener. Pero tenemos la plantita fresca, queso parmesano, uh-huh, ajo, laurel, cebolla, tomate, aceite de oliva, vino blanco y panceta. Panceta, eso es lo importante de las carparas. Claro, porque las que vienen en el sobre, las que vienen del supermercado, no traen panceta. Entonces le vamos a poner a esta receta panceta, una para darle más sabor. Muy bien, eso es lo que queremos. Entonces agarramos, vamos a hacer la mise en place. Ajá, cebollita. El preparado, la mise en place es el preparado, señoras y señores. Ya lo tienen que saber. Cortamos la cebolla en brunoise, bien finita. Brunoise son los cubitos. Los cubitos bien finitos. Sí. El ajo también. Y la panceta. La panceta un poquito más grande. Ajá. Que la brunoa. Sí. Bueno, rehogamos la cebolla con el ajo. Primero la cebollita. Después el ajo. Pues si tiramos el ajo directamente, quemamos el ajo y vamos a tener un sabor muy feo. Sí. Con la cebolla, el ajo, aceite de oliva. Rehogamos ahí. Tiramos la panceta. Poco aceite de oliva, porque ya con la panceta va a largar todo lo que es la grasa del cerdo. Rogamos ahí, se dora un poquito la panceta. ¿Aparte la panceta de la cebolla y eso? No. Todo junto. Claro, ahí. Todo junto. Lo tiramos primero, la cebolla, el ajo, luego. ¿El ajo qué tira? ¿El diente entero o lo pica? Lo picamos. Lo picamos bien picadito. Sí, porque no quiero morderlo. Quiero tener el sabor en la salsa y no que esté ahí. Y no morder ese coso picante y fuerte que tiene el ajo. Una vez que tiramos la panceta, vamos a agarrar el laurel. Para que perfume en la preparación, tiramos los tomates, que los tomates los vamos a pelar. Sí. Previamente, le hacemos una cruz atrás del tomate, lo ponemos en agua hirviendo. ¿Cómo es atrás del tomate? En una de las puntas del tomate. Claro, la parte de abajo sería, donde apoya el tomate. Sí, donde tiene, digamos, donde queda agarrado de la planta. No. Del otro lado. Del otro lado. Bien. Ahí hacemos una cruz bien finita con un cuchillo, con agua hirviendo. Lo sumergimos 10 segundos, lo sacamos, pasamos por agua fría y lo pelamos. Se abre solo, ahí la piel se claro, abre solo. Se va abriendo solo, con ayuda de un cuchillo. lo sacamos. Terminamos de pelar. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre esa técnica? No. Simplemente es pelar el tomate. Sí, pelar el tomate. Muy bien. Una vez que pelamos el tomate, lo cortamos en cuartos, le sacamos la semilla y lo cortamos en brunoise. En cuadraditos. Cuadraditos, lo tiramos a la preparación. O sea, solo tomamos la carne del tomate. Claro. Bien. Sí, porque si queda la piel, se va a enroscar y va a quedar un... Sí, esa cosa tan que se que a veces los, se dientes. Los dientes. Claro, sí. Entonces para evitar eso... A los que tenemos los dientes, tenemos corona, viste, arreglos ahí, no está bueno. Una vez que tiramos el tomate, revolvemos bien para que se integren todos los ingredientes, echamos vino blanco, que desglase el fondo, desglase es que cuando queda todo el sabor en la... en el fondo de... donde estamos cocinando. Sí, en la sartén, en el fondo de la sartén. Una vez que tenemos todo eso, tiramos la albahaca. Uh-huh. Una vez ya en esa... una vez se va a hacer ya la salsa. A cocinarse el tomate, se va a hacer una salsa. Tiramos la albahaca cortada en chifoná, que es bien finita. Bien finito, sí. Y ya tenemos ahí... La salsa escarbaro. ¿Eh? Entonces, cebolla ideal, primero. Ideal para ñoquis. Ideal para ñoquis. Sí. Porque queda sí. Adentro, la salsa queda dentro del ñoqui. A mí me gusta particularmente esta salsa con los ñoquis. El ñoqui cuando sube, yo tiro los ñoquis en la olla hirviendo ya. Sí. En agua hirviendo. Cuando sube, ¿ya está? Ya están. Sí. Perfecto. Ese es el punto del ñoqui, digamos. Tiro, sí. Cuando suben, lo saco ahí con la espumadera. Con la espumadera, lo tiro en la salsa, lo sartené un poquito, que va a quedar mejor que tirarlo por arriba. Ok, mezclamos todo entonces. Claro. Bien. Sacamos de la olla hirviendo, tiramos en la sartén. En la sartén. Sí. Integramos todo. Se va a untar toda la salsa en el ñoqui. En cada uno de esos ñoquisitos. En la forma del ñoqui, si tiene la formita que tiene el huequito, queda la salsita. Por dentro y queda perfecto. Un pancito y tremenda comida, entonces. Uh-huh. Muy bien, y esto lo podemos acompañar con un vino tinto, por ejemplo. Con vino tinto. Queda muy bien, la salsa con el vino tinto, muy bien. Y eso, un domingo a la tarde, juntamos a mucha gente, un sábado a la noche. Un sábado a la noche. El sábado a la noche es bueno comer a la noche, no comer carne quizás. Claro. Porque tardamos cae pesado, tardamos en dormirnos después. Uh-huh. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando quedamos así, medio desvelados? Es porque morfamos... Bueno. Una carne, una tira de asado, por ejemplo, y quedamos medio difícil, tardamos en digerir. Entonces, verdura o pasta. Y nos vamos a dormir mejor, por lo menos más. Podemos comer y tener una noche larga, podemos estar... Esa es otra, el sábado de noche larga. Sí, con amigos, ¿no? Estamos hablando de juntarnos con amigos. Se ve que el fútbol trajo mucho debate, muchas cosas que están escribiendo acá en el chat, comentándose todos los oyentes, pero preguntan también si se puede cambiar la panceta por jamón cocido. En vez de panceta, tirar jamón cocido. Sí, pero no le va a dar mismo sabor. No, la panceta le va a dar un sabor más fuerte. Bueno, pero para el que quiere un saborcito más livianito, el jamón cocido... Sí, se puede poner en cubitos, funciona, sí. También. En tercer orden, uh-huh. Para que no se queme. Claro. Ni nada. Importante lo del pelado del tomatito, hacer esa crucecita arriba, claro. Cortar apenas con un cuchillo bien afiladito y sumergirlo, claro. Sacarlo a agua fría y ya se abre la piel sola. Si no, lo pasamos por agua fría. Ayer el pulpo hizo una salsita. El pulpo viene de tocar. Recién, están pidiendo los chicos del Esnaola... del Juan Pedro Esnaola, ¿querés tirar un chivo? Ahora te digo. Están los muchachos del Esnaola, están queriendo armar, es la escuela de música, están queriendo que se termine el predio donde van a ir con toda la escuela ahí y lo tienen medio abandonado, no terminan de construirlo. Entonces hicieron un festival. Bueno, ahora lo va a comentar el pulpo, igual él solo en el espacio que corresponda. Yo ahora voy a dar, pulpete, voy a dar la indicación para elegir al oyente que va a desafiar a Day. Ya. Luego de un tema que vamos a pasar que tenga que ver con Uruguay, con el Uruguay que está ahora sigue en carrera en este mundial, y vamos a pasarles un temita para que ellos estén bien arriba, traerles un poco de suerte ya que no la tuvimos nosotros. ¿Por qué negarle la suerte a otro equipo, verdad? Vecino. Algo bien uruguayo que es Palagramilla de Edu Lombardo, que ya alguna vez lo hemos pasado acá, pero es muy lindo, muy bonito, lo van a poder disfrutar luego. Bueno, decía entonces que voy a dar esa pregunta. La pregunta que estuvimos acá debatiendo, para que los oyentes contesten, el primero que lo conteste va a quedar seleccionado. No se repriman, señores. El premio es un gran premio. Es un premio muy interesante. Todavía no está hecho, mirá lo que te digo. Es un premio muy interesante, no está hecho, pero lo van a poder disfrutar. Yo se los voy a entregar en mano, al que gane se los voy a entregar en mano. No van a tener que venir a buscarlo a ninguna radio de nada. Yo en algún momento hasta se lo puedo llegar a enviar por encomienda. ¿Eh? Y lo van a poder recibir. Si es que no lo gana Day, porque si Day lo gana, el premio queda acá en la radio, que es premio vacante. La pregunta, señoras y señores, es poneme, Pulpo, poneme, entrame en la carpeta de concurso. Y poneme la cortina, que ya quiero entrar en ambiente concurso. Se va calentando Day antes del tema. Entonces vamos a dar la pregunta. La pregunta es, señoras y señores, la pregunta del día de hoy para el desafío contra Damian. Todos los oyentes contra una sola persona. Vio la foto que le mandé, ¿no? Sí, la vi. Usted puede ser oyente. El signo de pregunta que estaba al lado de la foto de Day en el mail que estuve enviando esta semana. Un desafío que va a dar que hablar el resto de la semana hasta que lleguemos al 11 de julio, que será la final del Mundial, mi cumpleaños y la semifinal de Vamos Arriba y un montón de cosas más importantísimas. Indispensable para seguir viviendo, básicamente. La pregunta, señoras y señores, es ¿Quién acompañó la fórmula? Bajamos un poquito la cortina. ¿Quién acompañó la fórmula Bordón vicepresidente? Bordón presidente. Ah, bien. ¿Quién fue el vicepresidente de esa fórmula que acompañó a Bordón? Las elecciones. Elecciones presidenciales de la segunda elección de Carlos Saúl, no lo nombro, contra Bordón y su vice. ¿Quién iba de vice de Bordón? ¿Quién iba de vice? Contestó Ilbeto ya, inmediatamente. Subime la cortina, Pulpo, no, que hay un oyente que sabe. Ha salido entonces seleccionado. ¡Bravo, Beto! El Beto. Contestó Chacho Álvarez, fue el primero en contestar. Él será el oyente que compita codo a codo contra Damian Morinelli, que representará a esta radio hoy a la noche. Exclusivo, egocéntrico, el desafío. Tenemos preguntas de cine. Tenemos preguntas de historia. Tenemos preguntas de chimentos. Tenemos una pregunta final que es tremenda. La pregunta final es tremenda para desempatar en caso de que haya desempate. Uno se puede arriesgar. Se puede arriesgar y decir, quiero la pregunta final. ¿Eh? Para llegar a superar a su contrincante. El resto de los oyentes pueden ayudar a Beto o pueden ayudar a Day. Van a tener que elegir en su interior. Van a tener que elegir en su conciencia. ¿A quién acompañar? Beto, director de cine. Uy, tiene el horno, man. Pesa 70 kilos. Más o menos. Mide 1.68. Como yo mide. Más o menos, por eso es el mismo peso, la misma categoría. El mismo kilaje. Es director de cine. No tengo chance, ya te digo. Es director de cine y conoce mucho la calle. Sabe de la calle, que hay que tener también conocimiento. ¿Eh? Viene el horno. Está muy picante. Así que, señores, vamos a ir a una tanda. Pulpo, vas a poner una tanda. Vamos a ir un tema. Se van a ir preparando los contrincantes y vamos a volver con el concurso. Primero la tanda. 20:51. Es un poquito caluroso el día domingo de hoy. Sí, mucho calor. Y más con esa musculosa que ya tiene Day. Ya está calentando, subiendo las rodillas hasta el pecho. Y Pino Solanas, dice quién. Pino Solanas, no, Marie, Pino Solanas no era y ya está elegido Beto. No sigan contestando. Beto es el oyente seleccionado para competir en el día de hoy. Pulpo, no resisto más. Mándame a la tanda. Just a good old boy. Never meaning no harm. Let's go. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja, el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el cantón de Pagosa. Chico repique y piano en la ciudad, y en los balcones las vecinas que bailando se delira, mirando acuarela y encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Cha, cha, suenan los tambores, por cha, cha, por Isla de Flores, cantón de sí, del Uruguay. Cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la musarela que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la musarela que compra Pablito. Y después, siempre, siempre viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the señores, ha llegado el momento entonces del concurso egocéntrico y voy a explicar cuáles son las reglas y voy a decir entonces cuál es el premio. El premio, que aún no está hecho, es una remera de egocéntrico. No, yo la quiero. Una remera. ¡Bravo! Yo la quiero. Una remera con el logotipo de la radio y abajo la dirección de internet para que la lleves a todos lados, para que vaya con vos este programa en la semana, en una fiesta, en algún casamiento, en algún bar mitzvá, que quiera ser vos el centro de atención, que quiera ser escuchado. Es una orejota gigante que dice egocéntrico y abajo la dirección de mail. Ya le gustó a tu contrincante Ilbeto, que está... Le gustó la remera. Ilbeto está entonces ya preparado. Voy a explicar cuáles son para los oyentes y para el Beto y para Day, que en este momento se está desayunando de todo esto que pasa. ¿Cómo es la mecánica de este concurso? Bien, digo, tenemos cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro tópicos, cuatro categorías de preguntas. Una es cine. Sí, ahí perdí. Cine que hemos pasado acá, cine que ha pasado por la sección cineástica, que va a venir después del concurso. Por ejemplo, hoy tenemos una importante película argentina, sí, que trae La Gorda, y ella comenta y todos debatimos. Cine, entonces tenemos cuatro preguntas de cine, una por 10, otra por 20, otra por 30, otra por 40 puntos. Tenemos cubo de la basura. El cubo de la basura tiene todas las preguntas de chimentos, cosas que estuvieron pasando en la semana, cosas que pasaron hace mucho tiempo, desastres, mediáticos, bueno, cosas así. También cuatro preguntas, la primera 10, la segunda 20, 30 y 40 puntos. Tenemos la categoría fachos. Fachos. También. Los fachos que han estado en este programa y los que no. Tiene suerte a Beto de que es un oyente asiduo de programa. Entonces, preguntan cuál es la cortina que pusimos de recién del concurso, que es la del deporte y el hombre. Sí. Es de Alan Parsons Project, cortina. Gran, no sé cómo se llama el tema. Perfecto. Lo anterior que pusimos era Edu Lombardo, de Uruguay, Palagramilla. Eso es. Muy bien. Bien. Seguimos entonces, tenemos la categoría facho, ya dije, y tenemos la categoría antigüedades, que son cosas que antiguamente se utilizaban acá en la Argentina. Calles, nombres de calles viejos, maneras de llamarle a ciertas cosas, productos antiguos que ya no existen. Bueno, contestaciones de ese tipo. Y la pregunta final de 50 puntos que la van a poder utilizar cual manotazo de ahogado cuando uno esté muy abajo. Yo le voy a pedir a la señorita Gorda que por favor, Rocío, agarres este cuadernito y vayas anotando el puntaje de cada uno de los participantes. Damian, con toda su sabiduría. El Beto, explicale, con para, todo. A la gente que yo no estoy mirando la pantalla, así que no está mirando ninguna pantalla. Esto es televisión, ¿verdad? Transparente, transparente como el vidrio que da a la General Paz. Está bastante sucio, transparente como mi calzoncillo viejo desvencijado que ya se ve a través. Ay, qué lindo. Muy bien. Esto es así, la mecánica es la siguiente: va a empezar uno. Va a contestar, si contesta bien, sigue en la saga de preguntas. Si contesta mal, da el turno al contrincante. Perfecto. Si la contesta mal, la pregunta queda anulada. Yo quizás las conteste luego de terminado el concurso para sacar la duda del que la tenga. Está muy bien. Pero van a ir eliminándose una a una las preguntas. Preguntas correctas sumarán puntos, preguntas incorrectas no restarán puntos, sino que dejarán el marcador en cero o en el puntaje en el que esté. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar, Pulpo. ¿Hay una moneda? ¿Qué vamos a hacer? Dame. ¿Quién arranca? Esto es lo siguiente: yo tengo una moneda, Beto va a contestar por el chat. Sí. La gente va a poder ayudarlo, pero la responsabilidad de contestar y la única respuesta correcta que yo voy a tomar de acuerdo es la de Day, acá presente en el estudio, y la de Beto presente en el chat. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que nadie, aunque conteste bien, va a ser el responsable de contestar la pregunta, sino solamente los dos participantes de este queridísimo concurso. Muy bien. Tengo acá una moneda de 50 centavos. Primero quiero desearle suerte a Beto, aunque no la necesite. Fair play, tenemos fair play en el día de hoy. Beto, atento. Tengo una moneda de 50 centavos. Pide ayuda a Beto ya a la gente, a los oyentes que lo están, que lo van a poder ayudar en las contestaciones. La moneda de 50 centavos tiene un lado que dice 50 y un lado que está la casa en Unión y Libertad, la casita de Tucumán. Beto. Pregunta entonces para Beto, ¿qué lado de la moneda escoge? Son por 25 puntos. No hay puntos, no hay puntos. El lado de la moneda es para ver quién empieza con las preguntas. Beto, entonces, ¿qué lado de la moneda elige? Préstame la remera y te ayudo, dice Rocolita. Rocolita quiere remera. Si quiere la remera de Egocéntrico también. El Beto dice, Beto, dale, ¿qué número? ¿El 50 o la casita de Tucumán? 50 o casita de Tucumán. Elija Beto. Beto ya tiene un ayudante que es Rocco, ¿eh? Dice, escoge la casita. La casita. Así que tiramos la moneda entonces. Dale. Silencio total en el estudio. La moneda dio casita de Tucumán. Arranca Beto. El Beto con la suerte que está de su lado. Vamos, Beto. Vamos. Muy bien, Beto, entonces. elige categoría, señor. Cine, cubo de la basura, fachos o antigüedades. Cine, cubo de la basura, facho o antigüedades. A ver, Beto, ¿con qué arrancás? ¿Cine? A ver, Beto. Te meto presión, Beto. Escojo la de la casita. Vamos, Beto, vamos. ¿Hay delay? Vamos, Beto, tiene un delay de unos segundos. No importa. Cine por 40 puntos, dice Beto, que va con todo a los tobillos de su contrincante. Muy bien. Ya me dolió. ¿De qué signo es la protagonista de Un novio para mi mujer? Es una película que vimos acá, una película argentina. Y a partir de 10 segundos, dale el tiempo. Beto, por 40 puntos, ¿de qué signo es la protagonista de Un novio para mi mujer? Muy bien, lo ayudaron con Capricornio, por ejemplo, una oyente. Ajá. Quiero aclararle a Beto que la oyente que lo ayudó es la novia de Day. ¿Qué lo parió? La voy a matar. Bueno, lo ayudó con Capricornio. Te voy a matar. Y Beto contestó Capricornio. La respuesta Alberto Romero Duó es incorrecta. Vamos, amor. Protagonista de Un novio para mi mujer es de Sagitario. Che, es de eso Sagitario. Vale, porque me parece que fue. Recuerdan el momento. Y sí, bueno, pero. Beto va a tener que saber discriminar. Igual que yo, ¿no? Todos tiraron Capricornio y está mal. Es de Sagitario. Lo vimos acá el domingo pasado o anterior. El anterior, hace 15 días vimos acá que ella era de Sagitario. La charla era respecto de, bueno, hablaban ahí un momentito de que es de Sagitario. Ay, mirá qué casualidad, todos somos de Sagitario. Y ella se enojaba porque le parecía una estupidez. Exacto. Muy bien, entonces, sigue. Me toca a mí. La pregunta, entonces, para Day va a tener que elegir cine, cubo de la basura, fachos, antigüedades. Los dos están en 0 puntos. Cubo de la basura por 20. Cubo de la basura por 20. Va tranquilito, el amigo Day va tranquilito. Cubo de la basura, entonces, dice: ¿quién drogó la semana pasada a su gato para que no se ponga nervioso en TV? ¿Quién drogó la semana pasada a su gato para que no se ponga nervioso en TV? ¿Quiere esperar que los oyentes le den ayuda? Igual la tengo porque estuve viendo Zapping. Algún oyente por ahí dijo Alfano, oyente que ayuda a, sí, Damian. Para mí es correcto, es Alfano. Bueno, respuesta. Arriesga entonces. Alfano coma Graciela. ¿Respuesta final? Respuesta final. Alfano Graciela es correcta, entonces se lleva 20 puntos por cubo de la basura. El señor Damian, lo celebran acá, la remera por ahora, vamos. Se queda en casa, señoras y señores. Muy bien, tachamos entonces la pregunta. Muy bien, sigue y elige categoría. Decime, entonces, repetime las categorías, digo, las categorías son cubo de la basura, cine, facho o antigüedades. Cubo de la basura, cine, facho o antigüedades. Facho por 20. Tiró un facho por 20. Fachos por 20. ¿A qué facho colgaron boca abajo de una estación de servicio después de muerto? Repito. ¿A qué facho colgaron boca abajo de una estación de servicio después de muerto? Lo vimos también en el programa acá. Quiere esperar que alguno arriesgue tengo, en el tengo, chat. La tengo porque fui parte del programa. Así que yo lo vengo diciendo hace mucho. Que vean el video. ¿Estás seguro entonces? Estoy conteste. Seguro que es Mussolini coma Benito. Por 20 puntos la respuesta es correcta. Vamos. Acumula un total de 40 puntos, señor Damian Morinelli. Parece que la remera entonces se queda en casa. Beto, te diría que vayas poniéndote un poquito las pilas. Su novia dice que la remera es de ustedes dos. ¿Van a terminar usándola? Bueno, la compartiremos. Cuando las mujeres usan las remeras, terminan deforme. Ah, sí, ¿sabes? Entonces no. Sí, termina. Entonces, o me pongo pecho. Beto se lamenta, pero che, el resto de los oyentes están ahí, expectantes. Algunos contestan, algunos ayudan mal. No se sabe si a propósito o no, pero eso es lo que está pasando en el concurso, en este queridísimo concurso. Bien, seguimos entonces. Elija facho, cine, cubo de la basura o antigüedades. Facho, por cine por 20. Cine por 20 y sigue con el 20, parece, sí, que quiere que le dé suerte. Bien, esta es dificilísima. Ay, no. ¿Tiene entonces un contacto con su niñez? Algo, entonces algo quizás lo pueda ayudar al contacto. Si no, los oyentes, algún oyente menor de 15 años. Esta es muy fácil. A ver. ¿Quién, el pulpo que tiene 18, 17 años, es un puber, dice que se la acuerda perfectamente. ¿Quién fue la dupla inseparable de Pumba en la película El Rey León? La dupla inseparable de Pumba. No vi El Rey León. ¿No vio El Rey León? ¡Durísimo! Beto tiene la oportunidad, entonces, ahora cada vez más cerca, de volver a arriesgar. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? ¿Cuánto tengo tiempo para responder? Mire, no, algún oyente lo va a ayudar seguramente, si se lo acuerda. ¿Quién fue entonces la dupla inseparable de Pumba en la película El Rey León? Por una camiseta de Gorcéntrico. El nombre de la persona es... El nombre de la persona es... Simba. ¡Incorrecta! No, ¡incorrecta! ¡Pulpo, dame música, Pulpo! Arriesgué, arriesgué. ¡Incorrecta! No la vi, ¿cuál es? ¿Sí? Durísimo, señoras y señores. La dupla inseparable de Pumba en El Rey León fue Timón. La famosa mangosta. Que uno no sabía, uno aprendió. No, yo no la vi y me pierdo. ¿Qué animal era? Uno aprendió porque vimos El Rey León y nos dimos cuenta que ese coso que caminaba rápido era una... Mangosta. Mangosta, bueno. Sí. Así que Alberto Romero recupera su chance, celebra la caída de su enemigo. Y la gente ayuda por un lado y por el otro. Tiraron un timón. ¿Y no es timón o sí? Sí, como ayuda, pero llegó tarde. Llegó tarde la ayuda. Así que Beto recobra entonces su lugar. Para arriesgar, cine, cubo de la basura, fachos o antigüedades. Beto, cine, cubo de la basura, fachos o antigüedades. Participamos todos de este concurso porque todos responden en el chat y todos están mirando atentamente. Alguien dice cubo, Beto dice antigüedades por 30. Antigüedades por 30. Se arriesga, bajó un poco el copete Beto, que tiraba de 40. Bajó, tiró, ¿no?, a un 30. ¿Cómo se llamaba Beto? Dije que hay que tener calle para este concurso. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama hoy? Perdón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo hoy? Se llama hoy. La ex calle Cangallo. Señoras y señores, ¿cómo se llama hoy la ex calle Cangallo? Pueden arriesgar. Alguien de los oyentes va a tirar una ayuda. Una de las ayudas fue Perón, por ejemplo, por ahí. El Beto está esperando la ayuda de la gente. Se hace su tiempo. Se te acaba el tiempo, Beto. No vamos, vale buscar, sean honestos, no vale buscar en Google. Beto tira Perón. Beto tira Perón. ¿Tiró Perón? Juan Domingo Perón, y conoce perfectamente que esta calle que antes se llamaba Cangallo es Juan Domingo Perón, correcto para Beto. Celebran entonces los oyentes que acompañan a Alberto. Celebran los oyentes que acompañan a Alberto esta parte de triunfo. Hay un delay, dice. Sí, ya lo sabemos, pero nosotros vamos empujando. Acaba de ganar 30 puntos el Beto. Anótele 30 puntos al Beto. Y tiene la oportunidad de seguir. De seguir desarrollándose como preguntador, preguntista. Tiene cine, cubo de la basura, fachos o antigüedades. Arriésguese, arriésguese. El Beto va a elegir. Entonces ahora vamos a poner un poco de freno porque ya estoy un poco agotado. Vamos a ver cómo el Beto elige por una camiseta de Egocéntrico que podrá lucir en cumpleaños, podrá lucir en casamientos. Una remera. La playa, antigüedades por 40 y se jugó. Va para arriba el Alberto, que dice: se vendían sueltas o unidas unas a otras. Eran muy dulces y parecían mini sachet de leche. ¿Qué eran? Se vendían sueltas o unidas unas a otras. Eran muy dulces y parecían mini sachets de leche. ¿Qué eran, Alberto Romero, por 40 puntos y por una camiseta? ¿Cómo va el marcador, Rocía? ¿Cómo va el marcador? Marcador va 40 a 30 a favor de Damián. 40 a 30 va ganando entonces la remera. Por ahora se queda en casa. Y el Beto contestó, sin ayuda de los oyentes, mielcitas. Sí, y sí. La respuesta es Alberto Romero Duó, correcta. Muy bien, ha superado, entonces me parece que se dio vuelta el marcador con esta respuesta. Se dio vuelta el marcador con esta respuesta. Ha pasado por algunos puntos ya Alberto y tiene la oportunidad de seguir eligiendo. Tenemos cine, tenemos cubo de la basura, tenemos fachos y antigüedades. Tenemos fachos y antigüedades. Vamos a ver qué quiere elegir el señor Alberto Romero Duó. Festeja, su novia festeja que ha ganado Beto, por ejemplo. Una cosa de locos, porque no va a tener la remera. Si la remera no queda acá, no la va a poder utilizar. Pero bien, tira cubo de la basura por 40. Cubo de la basura por 40. Y ahí le vamos a pedir una manito al pulpo, que tiene preparado el audio de lo que tiene que ver, de la referencia de esta pregunta. La pregunta es, Alberto Romero, por 40 puntos, cubo de la basura, 40 puntos. ¿Quién canta esto? Piensen. Escuchen bien. Un desastre. Es una grabación exclusiva de este programa. Muy bien, ya le hemos dado mucha ayuda. Canta feísimo, canta terrible, pero ¿quién canta? Eso es lo que queremos saber. ¿Quién canta, señoras y señores, todos los oyentes siguiendo este concurso paso a paso, momento a momento? Alguien contestó por ahí en ayuda de Alberto Romero. Mi vieja, dice uno. Otro dice Britney Spears, dice alguien por ahí. Y la respuesta que tira Alberto, definitiva entonces y definitoria, es Britney Spears. Señoras y señores, la respuesta que dio Alberto Romero con ayuda de los oyentes fue correcta. Se va 40, cada vez más cerca de esa remera, cada vez más cerca del triunfo de este queridísimo concurso. Quiero decirles que esa es una grabación que se ha tomado del micrófono en vivo de Britney Spears. Por lo tanto, esa grabación es lo que ella canta en realidad. Mientras bailotea de un lado para el otro, se ve que se cansa como el conductor de este programa. Un autopitch. Un autopitch es como yo que soy operado. ¿Cuál lo sabes? Sé que en autopitch, que en vivo, se programa antes de cada tema, sabiendo qué altura tiene que alcanzar la cantante como máximo y como mínimo, para lo cual se programa. Y entonces, cuando empieza a cansar el tema, le ponen autopitch. Entonces la mina empieza. El famoso affinizer, que le dice. Entonces la explicación técnica del desastre, de cómo puede ser famosa y querida por todo el mundo, un desastre como ese. Muy bien, señores, entonces seguimos en el concurso. Me va la remera. Y el Beto ya está bastante arriba. Yo diría que usted vaya pensando en la posibilidad de utilizar la pregunta mortal por 50 puntos. Pero no sé. No se arriesgue, todavía quedan muchas preguntas y quedan muchas cuestiones libres acá para elegir por varios puntos. Tenemos cine, cubo de la basura, fachos, antigüedades. No ha elegido ninguna de todas estas con 10 puntos y casi ninguna de todas estas con 30 puntos. Quiero decir que quedan muy pocas preguntas y estamos llegando casi al final de este concurso. Señor Beto, por favor, tira cubo de la basura por 10 punticos. Cubo de la basura por 10 punticos. Entonces la pregunta es, Alberto Romero y el resto de los oyentes que lo quieran ayudar. ¿De quién se dice que es el miembro que succionó? Perdón, abuela. ¿De quién se dice que es el miembro que succionó Wanda Nara en el afamado video que la catapultó a la fama? ¿No? ¿De quién se dice que es ese miembro? Una pregunta difícil para hacer de 10 puntos. Bastante difícil, ¿sí? Pero el que está metido en el cubo de la basura la tiene que saber. Entonces, Beto, por 10 puntos, ¿cuál es tu respuesta? Quizás con ayuda de algún oyente que es acostumbra a meterse en la basura. Vamos a decir, el Beto está por contestar la pregunta. Dice U, se ve que no la sabe. Dice U, le estamos dando un tiempo. El Beto tiene un poco de delay. Yo mientras tanto le cuento que es de un... ¿Le puedo dar una ayuda o no? ¿Qué me dice? No, le vamos a dar una ayuda. ¿De quién es ese miembro? ¿De quién es el miembro que succiona Wanda Nara? Y dice, es de ella mismo. No, Wanda Nara no creo que tenga miembro, pero Quizás si el Beto quiere contestar eso, se juega. Tenemos tiempo, juez. 3 segundos más. Alberto, arriesgue un nombre. Arriesgue un nombre masculino, obviamente. Juez, la hora, ¿eh? Juez. Mío no era, dice Dak. No sé, el miembro es de miembro, dice el Beto. Pero la respuesta no, la respuesta es incorrecta. Se dice que el miembro que succionó Wanda Nara era de Logro Fabiani. Oh, ¿en serio? Sí, señoras y señores, de Logro Fabiani. De Logro Fabiani. Enchastrando gente, entonces, en este programa la respuesta no fue correcta, no se puede utilizar. Tenemos entonces, vuelve la oportunidad del lado del representante de este programa. Vamos, vamos, huevo. Damian Morinelli. Gente, ayude. ¿Quién, cómo está el puntaje, gorda? ¿Cómo abajo, está estoy. El puntaje hasta ahora? Espera que tengo el micrófono, lejos. Gorda, no se ría, sea seria, por favor. Siempre, vamos. Siempre me río. 110 a 40 a favor de Alberto. 110 a 40 está lejísimos, lejísimos. Pero hay una pregunta por 50 puntos. Si usted se quiere arriesgar, es una pregunta dificilísima. Voy a esperar un poquito todavía. Bien, tiene que ver con fútbol, tiene que ver con la calle. Tiene una mezcla de las dos cosas. Es muy difícil la pregunta. Decime qué me queda de categorías para elegir. Le quedan entonces las categorías de cine, cubo de la basura. ¿Cubo de la basura por cuánto? Fachos, te quedan 30. Cubo de la basura por 30. ¿Vamos a ir por esa primero o para ir calentando a ver si la emboco? Cubo de la basura por 30, entonces, para Damian Morinelli, que dice: ¿a qué modelo conductora se le escaparon las gomas durante un partido de Argentina en este mundial? ¿A qué modelo conductora se le escaparon las gomas durante un partido de Argentina en este mundial? Una conductora modelo conocida con un gran portento pechal. Le digo, tiene mucho que mostrar, por eso se le escaparon. Así que alguien arriesgó Fanny Mandelbaum. Yo no creo que Fanny se le haya escapado estaba, de las gometas. Estaba en la cancha. Estaba en la cancha, es tremendo. Es una foto que estuvo circulando esta última semana en internet y me llegó, por eso hago yo esta. Alguien arriesga Conte preguntando. No sé, no pregunte, señora. Arriesgue, señor, señora. Ayúdenme, por ayúdenlo, favor, muchachos, en el chat. Ayúdenme. Al señor Damian Morinelli. Poneme el chat ahí que quiero ir a ver la pantalla. Te damos. No, el chat, yo le estoy diciendo entonces acá. Conte, tiraron Fanny Mandelbaum. Animate, pavote, le dijo su novia. Fíjese, Damian, ¿qué arriesga? Usted tira. No nos pregunta a nosotros, no le podemos contestar. Es lamentable, pero es así. Mis ojos estuvieron en la cancha, no hacia afuera. Sus ojos estuvieron en la cancha, pero no le llegó ningún mail esta semana. Es cubo de la basura. Recuerde que esto no está en las secciones de deporte, ¿eh? Esto está en la sección. A ver, alguien me ayudó en el. De farándula. En el chat. Nadie lo ayudó. Zulma Lovato, le dice el Beto, tratando de hacer que pierda, evidentemente, porque Zulma Lovato no fue al mundial directamente. Se me acaba arriesga, el tiempo, ¿no? Arriesga. Tres. Tiene que ser conductora. Dos. Modelo conductora. 3, 2. Uno, es un gato, en definitiva, es casi un gato. Francese. 3. ¿Belén Francese arriesga? Sí. ¿Belén Francese arriesga? Sí, arriesgué antes. Por acá tiraron una última ayuda, Pamela David. Ah, pero yo ya me parece que perdí porque arriesgué. Sería justo que haya perdido. Bueno, fair play entonces, señores. Ha arriesgado y la Pamela respuesta David de Damian Morinelli es incorrecta. Pero es Pamela David a la que se le escaparon las gometas. Quiero decir que es una gran foto la que me enviaron y la verdad, esperemos que muchos mundiales más se le sigan escapando. Muy bien, señores, entonces ya se ha quedado eliminada la categoría de cubo a la basura, pero nos queda cine, facho y antigüedades. Y ahora otra vez, la manija la tiene el que viene arrebatando con su puntaje tremendo. Es Il Beto, que parece que se lleva la remera nomás. Si no es que esto se da vuelta con un milagro, como podría haber sido en el partido Argentina-Alemania, que lamentablemente no lo fue. Bien, antigüedades por 20, tira Beto. Antigüedades por 20, alguien sigue diciendo Jessica Sirio. Ya se terminó esa respuesta. Lamentablemente Nati le llega el delay más tarde que a todos. Bien, me dijo antigüedades por 20. Beto, antigüedades por 20, dice: el jabón federal. No me tosa. ¿El jabón federal era en polvo o jabón blanco? DJ-sazo del pulpo para separar ese momento. Vamos, Beto, grita la gente. Le dan una ayuda, dice: jabón blanco por algún lado. Puede ser jabón blanco, puede ser jabón en polvo. Jabón federal, un jabón que lava de verdad. Es una antigüedad, hace mucho tiempo que se vendía este jabón. ¿Qué era entonces? ¿Jabón blanco o jabón en polvo? Beto arriesga en polvo. Después dice blanco. Beto, póngase de acuerdo. ¿El fair play dónde quedó? Yo fui con la patita arriba, ¿no? Por la última posibilidad, ponga respuesta final: jabón en polvo o jabón blanco. Respuesta final. Estamos esperando, expectantes, en el chat, que conteste. Alberto Romero está pensando. Estamos dando unos segundos para reflexionar. Recuerde que se juega una remera. Recuerde que se juega una remera. Esto no es moco de pavo. Dice blanco. Arriesga entonces jabón blanco. Jabón blanco. Señores, sí, la respuesta es correcta. Jabón blanco para Alberto. Me están choleando la remera. 20 puntos. ¿Será posible que llegue? Quedan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 puntos en juego todavía. Si Day cumple con los 90, más la respuesta de 50 puntos. Todavía Day podría llegar a alcanzar a Alberto Romero Duó si es que sigue contestando, si es que contesta mal y le da la bocha a usted. Si no, va a tener que aguantársela. Señoras y señores, dice, cine, facho o antigüedades. Alberto Romero elige categoría. Cine, facho o antigüedades. Dice, cine por 30 puntos. Y cine por 30 puntos está libre y dice, debe completar la frase. Debe completar esta frase. Putos sobran. Lo que falta son... Plim, plim, plim, plim. Putos sobran. Lo que falta son... Plim, plim, plim, plim. Nicolás Ortiz del Guía, esto está ahí. Vino el otro día acá, el que le salió el bonadeo en el dedo. ¿Se acuerda? Sí. Bueno, vino el otro día acá y estaba el día que nosotros proyectamos esa película. Arriesga y le da una ayuda. Alguien dice hombres. Alguien dice financistas. ¿Cómo termina la frase? Putos sobran, los que faltan son... 3 puntos. Beto contesta financistas. Gloria dice financistas. Oyente dice inversionistas. La respuesta de Beto fue financistas, así que vamos a tomar esa como respuesta final. Y putos sobran, los que faltan son financistas. ¡Correcta! Creo que ganó Romero. Gana 30 puntitos, ¿no? Más quedan. A ver la escribana. Dice va a hacer acá la escribana cuenta. Prato Murfa está tratando de ver si las ecuaciones, recuerde que hay una pregunta por 50 puntos, si las ecuaciones le dan a Day para ganar. Sigue en juego Damián. Sigue en juego Damián, me acaban de avisar desde la producción. Sigue en juego entonces, vamos, Damián. Vamos, vamos. Y Alberto tiene la responsabilidad total. Si llega a ganar ahora, ya está. Ya está, ¿no? Gana Alberto y se lleva la remera. Si llega a errar las respuestas. Ah, Alberto se arriesgó. ¿Cómo se arriesgó? Dijo que quiere la respuesta de la muerte, la pregunta de la muerte. Ahora quiero aclararle algo a Alberto. A ver. Si él yerra la respuesta de la muerte, sí. Si él no la acierta correctamente, la remera quedará en poder de Damian Morinelli. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es la pregunta de la muerte. Ah, porque si muerte, él claro, no claro. La contesta bien. Ahora, no, dice, ¿por qué? Porque la respuesta vale más puntos para ayudar al que está detrás. En el horno. Si el que está detrás contesta mal esa respuesta, también va para el que venía ganando y se termina el juego inmediatamente. Es como una muerte súbita. ¿Se entiende lo que digo? No, o sea, si Alberto arriesga por la respuesta arriesgó, fatal, no, la fatality. Se arriesgó, muy bien. Dice. Es cauto y dice mejor que no. Ah, nada, no, pero ¿y cómo? No, pero él lo arriesgó, dijo, dice yo quiero y preguntó si respondo mal y yo le contesté eso. Ah, bien, está perfecto. Alguien le dice por ahí que no sea cagón, Upa. Que no sea cagón, capitán, responda bien, capitán le dicen a Alberto. Ah, muy bien. Que responda y pero bueno, se arriesga con un fachos con 30, es conservador, ya lo sabemos, es conservador, pero tiró un fachos por 30. Y vamos a dar la pregunta, ¿qué facha se postuló por el menemismo porteño? Y obtuvo un 3% de los votos. Martel. ¿Qué facha se postuló por el menemismo porteño y obtuvo 3% de los votos? Es una facha que estuvo en este programa. Ah, ¿estuvo? Y si estuvieron atentos en todos los programas, van a poder recordarla. ¿Quién era esta facha? Es una facha muy reconocida. Ya hemos dado en algún momento todo el perfil de esta facha, las frases que dijo, las cosas que hizo de su vida. Y ahora está en juego la respuesta correcta de Alberto por una remera que si contesta bien puede llegar a ganar. Si contesta mal le da la oportunidad, la última oportunidad, la última, creo yo, a Damian Morinelli de contestar bien, que hasta ahora ha dejado bastante que desear, lamentablemente. El Alberto contesta casi todas las cosas bien y van tirando. Il Beto tiró Cecilia Pando. el veto tiró Cecilia Pando, alguien ayudó con Moria Kazán, pero la respuesta final fue de Alberto. Cecilia Pando, señoras y señores, Cecilia Pando es la respuesta correcta, 30 puntos, y Alberto es el ganador de la remesa concéntrica. Saludamos entonces al campeón, han quedado 1, 2, 3, 4, 5 preguntas sin contestar. La pregunta de cine, felicitaciones entonces, Alberto va a recibir la remera en alguna reunión, quizás que me encuentre con él, le daré esa remera realizada y si quiere hasta autografiada por mí mismo. ¿Por qué no? Que ¿por qué es no? importantísimo. Ya, y claro, aquí se borra con el primer lavado, directo. Se borra mi firma. Pero yo bueno. Quiero felicitarlo a Beto por la victoria y me sentí un poquito argentina contra Alemania. Me vapulearon. Te vapulearon. Bueno, sí. ¿Qué va a ser? Digamos, tenemos la suerte de que acá no nos estamos jugando con tanto, pero sí nos hemos divertido un rato por conociendo de la, las cosas, valores generales, saberes populares y ese tipo de cosas. A ver, muy bien, la Escribana quiere decir algo. Escribana, no, no, ya no sé más. Ahora es la gorda de vuelta. Sí. Escúchenme una cosa, además de que le digo a mi público del chat que está pidiendo por mi columna. Sí, que ya viene inmediatamente. Ya bastante sostiene, pobre columna. que va a venir en un momento. No también... se haga los ruidos esos que los ponga el operador. No se haga cuac, no se autocuaque. Bueno, igual ahora vienen las preguntas para Day, las famosas preguntas que yo siempre le hago previo al cine, ahí en el hall de entrada. Sí. Sí. Así que ahora viene. Lo puleado. Le siguen pegando, claro, le siguen pegando. Bueno, hay gente que pide que se repita como el día de hoy fue un programa especial, ¿no? A mí me agarran esto por estas épocas, inventar un montón de preguntas para que las oyentes... los oyentes participen y ese tipo de cosas. Muy bien, ¿en qué película la actriz principal finge un orgasmo en una confitería? Era una pregunta. Y es cuando Harry conoció a Sally en esa película. ¿Qué facho dijo uno menos cuando se trataba de la muerte de un presunto ladrón? Y era Eduardo Feynman. ¿Qué facho dijo, vengan, les presentaremos batalla? Un fachísimo, Galtieri. ¿Cómo se decía en los 60s? Decime la hora. Tirame las agujas, era la respuesta. ¿Cómo se llamaba? Y esta era la respuesta, esta era la pregunta, la pregunta fatality. ¿Cómo se llamaba la, cómo se llama la continuación de la calle Otamendi de la Capital Federal? Pero continuación. La continuación de la calle después de Rivadavia. ¿Cómo se llamaba la continuación de la calle Otamendi? Se llama El Maestro, el Pulpo, la sabía, el Pulpo tiene más calle que el resto de la gente, mirá. Tomás, ¿cuándo fuiste del otro lado de Rivadavia? Pasás un poquito y está ahí, El Maestro, Otamendi, la continuación del Maestro es está un poquito corrida, pero yo lo puse porque a Otamendi lo pasaron como poste lleno, y paradójicamente la continuación de Otamendi es El Maestro, pero no pudo enseñar nada lamentablemente en este mundial, Otamendi, pobrecito, ha quedado afuera. Ah. Muy bien, ya se ha terminado, entonces ya ha terminado este concurso, volveremos en algún momento, si la gente lo pide, a realizar un concurso de estos, pero ahora... tenemos que hacer el pasaje a el cine. Nos vamos a ir al cine. Pulpo, separame un poquito y vamos a volver a lo que es lo habitual de este programa. El Beto se ha ganado una remera. Damian está llorando ahora en el baño. Lamentablemente, cabizbajo y meditabundo. Pero solamente ha perdido una remera. No ha perdido la vida. No se ha muerto nadie. Gracias a Dios. Y que se repita, dice Alberto, seguramente lo repetiremos quizás en el programa 20. En el programa 20 podríamos llegar a repetirlo porque estamos de fiesta, obviamente estaríamos de fiesta el programa 20. Y puede concursar contra otro participante de la radio. Podría ser, ejemplo, podría ser el que Pulpo, los... que no solo tiene manos, sino que a veces también... puede contestar. Puede contestar. Puede contestar. Muy bien, Pulpo, divídame esta sección. Vamos a ir entonces a distendernos después de tanta presión. Y vamos a poner un tema así, vamos cargando la película que va a presentar La Gorda luego de esto y que terminemos los pochoclos, ¿no? Vamos con vamos a ir con Dread Marai, pero sepáreme primero y vamos con un temita y volvemos con la película, el cine, gracias a todos los participantes y seguimos así, 21:30 en Egocéntrico, la noche del domingo. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Esto es Dread Marai, My Lord. Es el momento para ir a buscar un vaso de agua, para relajarse, para poner el asiento frente a la computadora, porque viene la película de La Gorda. El momento en el que hablamos un poco de cine y vemos por la pantalla de la radio una escena inolvidable. Porque estás siempre en donde miro yo, y si te busco, ahí siempre estás vos. Tú me ayudas a continuar mejor y a mi camino le brindas el amor. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo, Señor. Temores, tú los disiparás, alejando al malvado y al hipócrita. Me alejas del camino a toda la maldad que arruina nuestras vidas sin más necesidad. Hoy quiero agradecerte, tú me haces muy feliz. Trataré de seguirte por siempre hasta el fin. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo, Señor. Siempre busco en ti y en tu amor, my Lord, sabiduría recibo yo. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Viene muy, muy ajustado el pulpo por este nuevo programa. Evidentemente le dio una facilidad técnica para ir poner las cortinas, fluidez. Una fluidez, una cosa de locos. Muy bien. Y no es el pulpo que determinó la derrota, es otro pulpo. No es pulpo. Ese pulpo no. Me volvió loco una semana. Muy bien, señoras y señores. Vamos a darle micrófono al pulpo antes de ver la película. Que va a hacer los comentarios respecto del festival en donde estuvo tocando hoy, que tiene que ver con una cuestión política, si se quiere, vamos a decir, una cuestión política, tiene que ver, nosotros somos políticos, los seres humanos somos políticos, ya lo dijo Aristóteles, mira lo que te estoy diciendo, te estoy citando a uno increíble. Así que el pulpo, venga, siéntese, hágase cargo del micrófono, cuente lo que quiera contar y acá lo estaremos apoyando. Bueno. Ahí estamos. Hoy estuvimos ahí en Crisólogo Larralde y Galván, esquina de un predio muy grande que otrora era un baldío y ahora ya no lo es tanto, Pero sin embargo no debería hacerlo a estas distancias. ¿Por qué? Ya debería estar construido ahí un gran polo educativo que prometió el gobierno de la ciudad en un momento. Lo prometió el gobierno de la ciudad para tres escuelas. O cuatro, creo. Cuatro escuelas, me parece. Entre las cuales estamos nosotros, que somos la Escuela de Música Juan Pedro Esnaolo, un magisterio al cual, además, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le sacó la posibilidad de tener un título nacional, digamos. Y ahora hay que hacer una carrera mucho más larga para tenerlo. Antes, con el título salíamos, laburábamos. Pero bueno, está bien. Nos sacan el título, nosotros le damos para adelante. Sacan el lugar, le damos para adelante. Nos sacan los instrumentos. Nos sacan los instrumentos, seguimos. Y bueno, entonces ahí Crisólogo Larralde y Galván tendría que haber un gran polo educativo. Un gran polo educativo que tiene tres escuelas o cuatro, yo le he dicho. Con además un auditorio y además muchas salas de ensayo. Increíblemente equipado fue lo que prometió el gobierno de la ciudad. Nunca antes se había visto tan trabada el proyecto. Nunca antes se había visto tan trabado el proyecto como ahora. Por una persona que está en el gobierno que, bueno, entonces yo tengo puesta una remera que dice polo educativo ya. El centro de estudiantes de nuestra escuela pide ya mismo el polo educativo, que está en construcción hace más de 14 años y ya debería estar construido y deberíamos estar estudiando ahí, pero no. Entonces, hoy hicieron un festival los chicos del centro de estudiantes, en el que yo toqué con mi banda, abrimos. Estuvo muy lindo, estuvieron vendiendo choripanes, torta, esas cosas, estuvieron vendiendo remeras. No sé si siguen todavía, por ahí que está cerca, dos cuadritas, se puede pegar un vistazo. Pero creo que hasta las 10 estaban. Tocaba Caramelo Santo, tocaba La Chilinga, tocaba un montón de gente muy grosa. Se había armado una cosa re grosa con gente que puso equipos y todo. Pero bueno, eso era todo lo que quería decir. En fin. Me recuerdo en los momentos de mi secundaria en donde, por ejemplo, alguien golpeaba la puerta allí. Decía, somos los muchachos del centro de estudiantes. Y comentaba lo que estábamos haciendo. Centro de estudiantes que no existía cuando yo estudiaba en esa escuela. Y que creo que por quinto año se terminó formando uno. Que después fue teniendo, digamos, una envergadura. Quería utilizar una palabra acorde a otrora. Porque acá la gente dice que otrora clavó el pulpo, tiene un repertorio de vocabulario extenso, excelso, podemos decirle, excelso. Muy bien, entonces ahora sí, volvamos a lo que estábamos. Y la gorra se ha sentado aquí para contarnos respecto de una película que vamos a ver ahora todos sentaditos enfrente del... Vamos a dejar el chat de lado, vamos a ver la película en la página principal de la radio, arriba de donde está el Ustream, a través del Live Stream. ¿Qué película? ¿Ya puedo decir qué película vamos a ver? No puedo decir. Entonces la gorda arranca con su columna. La gorda se calienta porque tengo un hambre que me estoy muriendo. 10 menos 20. Estamos cocinando. Y yo todavía con el pescado sin vender. No, cualquiera, no importa. De ahí tu oportunidad para resarcirte de esta penosa situación por la que pasaste. Ha sido un buen contrincante igualmente. Gran. Bueno, el doctor Beto. Pero no, no alcanzó. Yo esperaba un poco más de vos, perdóname que te lo diga. Te están pegando. Película argentina del año 2005. Sí. Vamos. No trabaja Darín, deja de preguntarlo. Yo te entiendo que está entongado, pero no siempre trabaja Darín. Película de Cifrón, y acá ya la tenés que descifrar. Tremendo, el chiste es tremendo. Es muy tarde y tengo mucho sueño. ¿Cuál es la película? Sí, yo sé. Porque la producción tiene que saber. ¿Cifrón sabes quién es? Sí, pero necesito actores. Decime un actor. Diego Peretti. Tiempo de siembra, vas a decir. Justamente tiempo de siembra es lo que te falta. Tiempo de valiente, muy bien, sí. Muy bien, metió una, Dey. Lo saludo. Lo felicitamos, metió una. Tiempo de valiente, Beto sigue contestando, está en concurso, Beto. Muy bien, muy bien. Beto sigue. Beto, muy bien, Beto es un capo, perfecto. Tiempo de valientes es la historia de Mariano Silverstein, el Tano, interpretado por Diego Peretti, y un psicólogo, Silverstein es un psicólogo, exactamente, que por perder un juicio por un accidente de tránsito lo mandan a hacer tareas comunitarias. La que le toca en esta película es acompañar a terapéuticamente Alfredo Díaz, que es Luis Luque, un policía que está muy deprimido porque su mujer lo engañó. Y se enteró que la peor parte del engaño. Entonces estaba muy deprimido, no puede accionar policialmente como corresponde, así que le dan a su amigo terapeuta. Estos dos muchachos se conocen bastante bien, se van haciendo de a poco amigos, y un día el policía va a comer a lo de este psicólogo que está casado, y descubren juntos, de una forma bastante particular, que esta mujer también le mete los cuernos. Era como una asociación de mujeres. Sentir engañado. También, exactamente. De los cuernos y de la muerte no se salva nadie, quiero agregar. Ni en las películas. No hay héroes, nadie zafa. Me gustaría poder decir lo mismo, pero esto es así. Bueno, así que estos dos cornudos tristes se van de la casa. Y en el auto tienen una conversación para levantarle el ánimo a Diego Peretti. Bajo sustancias, que es la que vamos a ver. Sí, lo aclaro porque van a darte cuenta que están consumiendo cosas que no debieran y que no estamos propagando aquí, pero pasa, es el cine, pasa en la vida, pasa en TNT. Así que vamos a disfrutar, siéntense, porque hoy es un poquito más largo que lo que le traemos siempre. Ahora sí, yo creo que ha terminado entonces, para todos los oyentes, porque a veces a algunos oyentes les termina más tarde. Y otros oyentes, no. Alta escena, dice Nicolás Ortiz de Orguea, nuestro actor famoso. El sí, que tiene el dedo gordo, el bonadeo en el dedo gordo. Muy bien. Sí, una gran escena. Un gran momento en el cuando el tipo descubre el desfalco musical que hubo. ¿En qué momento se produjo, lo descubre, ¿no? ¿En qué situación? Después dice, no me pegó. Dice, no me pegó, no. Sí, claro. Bueno. Muy buena, gorda, la película del día de hoy. Felicitamos por la elección. ¿De qué año era la película esta, dijimos? 2005, mira vos, a 5 años ya tanto tiempo ha pasado, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste? Qué rápido, qué rápido. No sé. Un mundial atrás, un poquito más de un mundial atrás, una locura. Bueno, señoras y señores. Cuando descubrimos el guaca guaca afanado de El Negro No Puede. Ah, la vez que fuimos al dentista. Es superior, mucho más El pulpo dice sí, que es paradigmático, utilizando otra palabra de su vasto repertorio. Vastísimo. Sí. Es como cuando uno descubre por fin lo que significa el logo de Carrefour. ¿Qué significa el logo de Carrefour? Es una C de Carrefour sin el borde de afuera. Ahora claro. Me acuerdo, claro. Sin el borde de afuera es una C, el símbolo de Carrefour. Bueno, ahora saben otra cosa más, importantísima para la vida. Señoras y señores, siendo las 21:50, nos hemos pasado bastante de lo que habitualmente dura este programa, pero como era un día especial por el tema del concurso, porque estaríamos regalando una remera con el logotipo que se ganó el oyente Alberto Romero, que ya estaremos con la producción, estaremos coordinando la entrega de la misma. Ha sido este programa especial. Ha competido Damian, que lamentablemente le ha ido como el Totoro. La próxima, seguramente será el pulpo, quizás. El pulpo lo veo. Si recibe el desafío, no lo sé. Mientras tanto, yo estaré pensando, quizás para el programa 20, algo de similares características podría ser. No. Si es que los oyentes se prenden, como Lux. Bueno, hoy hubo 13, 15 personas muy lejos de aquella marca de 25. Increíble. Por eso es que estamos haciendo entonces las remeras, para que todo el mundo se entere de qué se trata este programa, a través de sus remeras, los oyentes que llevan la remera en el pecho. ¿Es legal, Nicolás, que quieran revender el premio como está sucediendo ahora en el chat? ¿Quieren revender el premio? Bueno, subastando, dice usted. Si el merchandising vale de algo... Arreglamos por línea privada, dicen en el chat. Bueno, es una vergüenza. Hay tongo. Acá hay tongo. Uno da una plataforma de comunicación y ya inmediatamente aparece el tongo. Lo turbio. Sí. Los seres humanos. ¿Hay remeras para mí, de mi talle, por ejemplo, vas a hacer? No. ¿Y yo a ganar el desafío del programa 20-30? Puede ser que las haga con las sábanas dobles de mi cama... Voy a llegar a construir algún tipo de musculosa. Va a quedar al cuerpo, ¿eh? Al te va cuerpo a quedar apretado. Al cuerpo. Me encantan apretaditas, así como pide el oyente 13. Remera, remera, remera. Dice, remeras mojadas, ¿eh? Y el ratín se va pum para arriba, el rating sería. El ratín. Sí, vamos a hacer un concurso de remeras mojadas en la radio, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Quedaría lindo. Quiero ver tus... Alquilo sopes. La remera, dice Beto que no quiere perder la potestad de la bien, misma, pero sí bien. Quiere prestarla por un dividendo. ¿Cuánto dice el día? ¿$30 el día? ¿35 pesos el día, eso vale para... una remera de Gorcéntrico alquilada. Tiene un buen precio. Bueno, tiene un buen precio. Estamos bastante bien. Muy bien. Voy pensando entonces en cambiar de negocio y realizar remeras. Puede ser. Señoras y señores, nos vamos a ir. Hoy, sin baño, vamos a dejar una música. Una música sonando para que todos sigan disfrutando. Tengo que decirles que recuerden, el domingo que viene no solo es mi cumpleaños, no solo es la final del mundial, sino que también vamos arriba. Vamos arriba a vos. Va a estar en concurso en Radio Ciudad. Seguramente haremos una arenga semanal para que todo el mundo vote. Mucha gente, a mí me llamó la atención hablando ayer anoche con algunos amigos. Mucha gente le avisó a sus parientes, muy bien. A hermanos, a mí. Todo. Yo quiero agradecer esa actitud. Porque la verdad que cuando alguien me comenta ese tipo de cosas, yo digo, mirá la pucha, ¿no? Cuánta predisposición, qué solidaridad. Bueno, no, pero en serio, está muy bueno porque de repente uno está concursando ahí y alguien que está en su casa, podría estar viendo la tele tranquilamente, claro, manda un mail o llama por teléfono. Está el programa de Susana, ¿sabes? Muy, muy valorable. Para competir contra Susana. Está el programa de Susana. Un tanque. Sí, está difícil. En todo su sentido. Che, vamos a dejar el disco entero de Edu Lombardo, esa música uruguaya que pasamos en la mitad del programa, que pasamos para la gramilla. Vamos a dejar todo el disco que es rock and roll, un disco que... A los Vamos Arriba nos gusta mucho. Muy bien. Y para darle un poquito de empuje a la Celeste, que queremos que gane por una cuestión regional. Sí, aguante a Celeste. Y porque además es un país más chico. Yo ya te expliqué, el más chiquito, entonces está contento con que el más grande se quede afuera. Los uruguayos estuvieron contentos con nosotros con Brasil, Brasil con China, China con Marte y las Islas Fiji con Uruguay. Será hasta el domingo que viene. Gracias por estar, gracias por participar del concurso del día de hoy. Y mucha presencia en el chat. Somos un poco más felices. ¿Viste que hay gente que hace el último... una frase final, un latiguillo final. Somos un poco más felices. Somos egocéntricos. ¿Te gusta? Me encantó. Bueno, bueno, pero egocéntrico no significa que es para afuera. Ojalá tenga una buena semana. Eso bueno. Es más egocéntrico. Somos un poco más felices. Ojalá tenga una buena semana. Vamos, Pulpo.